Alto voltaje. Solo rock and roll. Y nada más. Fight for your freedom. Can you hear the call? Este es un nuevo programa de Alto Voltaje, programa número 143, como siempre acá los viernes a las 8 de la noche por Cadorna Rock. Mi nombre es Darío Bardín y como viene siendo costumbre, aquí está al lado mío la señora o señorita, mejor dicho, Vicky Lukianiuk, más conocida como Vico Branca, o me teñí el pelo como el orto. ¿Cómo andas, Vicky? ¿Cuántas hola? ¿Qué presentaciones? La verdad que voy a hacer un compilado de las presentaciones que me haces. A la otra chica le a la otra chica que estaba antes le pasó, ¿eh? Por eso no está más. Por eso se fue a la mierda. Claro, boludo. No, va a estar, me dijo que va a estar en el programa 150, va a estar invitada. Buenísimo. Y va a haber grandes artistas. Va a venir Metallica, Poison, Guns N' Roses. Ya dijimos los, que sí, con, sí. Los Rolling Stones estamos hablando, porque Mick Jagger parece que tiene un problemita de colitis, pero si se arregla, va a estar. Falta todavía. Para ese día va a andar bien. O si no, porque está hecho pelota, pobre. O si el otro día vi un video de... No, bueno, yo vi está con el tema de la garganta y aparte se casa el hijo, no está ocupado, ¿viste? No puede. Pero el otro día vi un video de Ozzy y me dio una lástima, ¿no lo viste vos? Caminaba y se tambaleaba para los costados, parecía un borracho, ¿viste? Ay, ¿viste esos chabones? Sí. ¿Viste esos chabones que están recontra en pedo, que van de cordón a cordón? Sí. Bueno, caminaba así y después igual leí una nota de él y dijo que no podía tocar porque no se podía ni mantener parado, y de verdad. No sé quién fue el hijo de puta que lo filmó y lo subió, ¿viste? Porque si lo filmaba por la calle, igual lo subieron, lo filmaron para subirlo, ¿no? Porque esa era la gracia, que estaba caminando hecho pelota. Sí. Pero un hijo ya de puta, ¿viste? Un par de filmaciones así. Sí, pero esta vez yo lo vi, yo no lo había visto caminar. Lo había visto con bastón, pero no, caminando solo, se va para los costados, o sea, se tambalea, ¿viste? Sí, no puede más. Un hijo de puta. Es como el hijo de puta que le sacó la foto a Spinetta enfermo, ¿viste? Cuando se estaba por morir. Que decía que Spinetta tiene cáncer y le sacó una foto y la subió a las redes al pedo. ¿Para qué le sacaban la foto? Dejalo tranquilo, el tipo se está muriendo. Déjalo en paz, ¿viste? Claro, de última, pero bueno, no sé. Homenajearlo con otra cosa. Saludalo, bueno, pedir un autógrafo, qué sé yo. Saludalo y listo. No, le sacó una foto todo para que te dan un mango por subirlo a internet. Claro. Pero bueno, hay de todo, ¿viste? La novedad. Sí, la verdad no sé para qué. Para mí es al pedo, porque si yo lo veo, si es famoso, y yo lo veo, y lo veo, mirá cómo está caminando, no se puede ni... ¿Para qué lo voy a filmar? Yo no lo subo. Lo saludo. Si es famoso, todo lo saludo, por ahí le pido un autógrafo, si no quiere, no lo molesto. Punto. Yo ni lo jodo. No, pero yo por ahí le pregunto... Si le molesta, si no le molesta, si le molesta, digo, no, listo, está todo bien. Y listo, pero no le voy a andar filmando para después subir. Miren cómo está, che, está hecho pelota. Está hecho pelota, claro. Eso es una pelotudez, ¿viste? Entonces sí que me está mandando WhatsApp, que no me manden más, por favor, porque estoy ocupado en estos momentos. Bueno, ¿cómo estuvo la semana? Una semana a full. La verdad que hay... Llegué recontra recansada el viernes para seguir laburando y bueno, acá estamos. Pero se terminó la lluvia, por lo menos. Se terminó la lluvia, vino el fresco. Cómo disfruté el día que arrancó el otoño, porque sí, fue el 21, que estaba re fresquito, salí con campera. Nada, re contenta, yo soy muy team invierno. Sí, yo también. Pero igual estaba re podrido de la lluvia ya. Ya estaba re harto. Mirá que a mí me gustan los días lluvia, pero tampoco la pavada. Para un poco, ¿viste? No, aparte demasiado y trajo un montón de complicaciones. La verdad que hablé con un montón de gente que... ¿Y viste el video que te mandé yo? Fiero. Bueno, ¿viste vos el... fuiste uno? Sí, bueno, a mí me entró 2 centímetros, pero en toda la casa. Por más que sean 2 centímetros solo, es feo tener toda la casa mojada. No en mi casa, sino en la casa de mi vieja, donde tengo el negocio y donde grabo el programa. Ahora lo estoy grabando desde mi casa, pero yo lo grabo de lo de mi vieja casi siempre. Y sabés que yo llovía tanto que dije, voy a mirar el taller, ¿viste? El que yo tengo al lado, que hago muebles. Sí. Y digo, por las dudas, ¿viste? Y cuando voy, está todo seco, todo bien, porque cuando llueve tanto, aparecen goteras donde no las hay. Eso es lo que yo tenía miedo. Como es todo madera... Y Miro, bueno, no hay goteras, nada. Sabe cómo llovía. Pasó un flaco en bicicleta que se estaba resguardando abajo de mi árbol. Digo, flaco, entrá, le digo. Te va a caer un rayo en el medio de la cabeza, ¿viste? Abajo un árbol. Bueno, sí. Me dio las gracias, entró al taller ahí conmigo. Estábamos ahí charlando, qué sé yo. Y de repente veo que el patio de mi vieja estaba todo mojado, ¿viste? O sea, inundado. Pero serían, qué sé yo, 5 o 6 centímetros. Y yo de ahí tengo una puerta de reja que entras para el taller, ¿no? Por el lado de atrás. Y por ahí veo que se me vino un tsunami. Un tsunami. Ay, no. Se me empezó a llenar de agua y me desesperé porque tenía los muebles en el piso. Que son todo de madera, se arruinan todo. Y había uno que lo teníamos que entregar el otro día. Y empecé a levantar todos los muebles, ¿viste? Y alcancé a levantarlos todo, pero se inundó todo. Y se iba para la calle. Ah. El tema que en la calle rebotaba. Porque en la calle ya estaba inundada. Entonces rebotaba el agua. Se hacía oleaje. No. Y no servía para nada. Se iba por la vereda, pero una vez que llegaba a la calle, que está a 2 metros, no iba más para ningún lado si la calle estaba toda inundada. Sí, era impresionante. Tremendo. Yo no veía una inundación así desde que, y que llueva así, desde el 2 de abril, creo que fue el 2013, cuando se inundó La Plata, que se murió un montón de gente. Desde esa época. Que fue impresionante lo que llovió. Sí, bueno, hace 10 años. Acá, no sé si hablamos de la misma fecha, porque viste, tengo problemitas para recordar las fechas, pero hubo una vuelta que llovió tanto, y acá en San Martín también se inundó todo, la gente se perdió un montón de cosas, no sabés lo que era la calle, había barricadas de cosas de la gente que ya no podía recuperar. ¿No? Y habrá sido de esa. Inundado, debe haber sido de esa. El local del papá de una amiga, no sé, le entró como 1 metro de agua, perdió mercadería, bueno, y así un montón de gente. Imagínate 1 metro de agua en tu casa. Si querés matar. Sí, pero acá, pero en La Plata en esa vez había hasta el techo. Y había correntadas y pasaban los muertos flotando. Fue terrible esa vez en La Plata. Que mintieron como locos porque dijeron una cifra que nada que ver. Y no se murió ningún niño. ¿Cómo hicieron los pibes? Ni un pibe se murió. No me mientas, sí, ¿viste? Dijeron que al manco que estaba de gobernador lo querían matar. Lo querían asesinar, ¿viste? Sí. Porque bueno, porque estaba todo mal hecho. Bueno, esta vez La Plata también se inundó, pero no llegó a 2 metros, pero se inundó todo igual. ¿Sabes de 2 metros? ¿2 metros de agua? ¿Sabes lo que es tener 2 metros? No lo quiero ni imaginar. ¿Te agarra la desesperación? Si yo tenía 2 centímetros y estaba las puteadas y estaba en el agua, dentro de mi casa en el agua, con 2 centímetros, imagínate 2 metros. Y yo mido un 84. No. El profesor de guitarra mío me decía, cuando se inundó la plata, yo estaba en mi casa, dice, y no hacía pie. Dice, yo mido un 80, me decía. No hacía pie, tenía que nadar en la mugre, porque encima toda agua mugrienta, me decía. Claro. Por eso se murió tanta gente, ¿viste? Yo me hubiera cagado muriendo, yo no sé nadar. ¿Sabes dónde iba a parar? Todavía me están buscando. Y aparte el susto, el todo, en realidad. Todo, y perdés todo. Toda la secuencia. Un amigo mío tenía 2 autos, los 2 autos perdió. Se le fueron, ¿sabés dónde? Todavía lo debe estar buscando. Una desesperación, no, te debe agarrar. Por eso ya estaba repodrido el agua, pero aparte estaba repodrido, todos los días tormenta, porque si vos me decís que todos los días llueve, llueve despacio, llueve para, no paraba nunca, todos los días trueno, relámpago, rayos y centellas, era increíble. En la facultad suspendieron las clases por las alertas, de hecho yo fui a ver un final el primer día de la tormenta, ¿no? Y ya el primer día que había llovido tanto... había unas filtraciones que no te puedo explicar. ¿Qué hago acá? ¿Cómo me voy en bote? Bueno, escúchame, vamos a lo nuestro. Vamos a decir las redes del programa para que lo anoten los miles de fanáticos que tiene Alto Voltaje. Y cada vez son más, estoy súper contenta. Bueno, nos pueden escribir en el Instagram @altovoltaje71. Aparte, súmense, síganos, que vamos tirando toda la info ahí. En Facebook y en la fanpage, Alto Voltaje, YouTube, Alto Voltaje LP. Y al mail podés mandar el material de la banda, altovoltaje1975@gmail.com, el WhatsApp, donde también te puedes comunicar al 221-614-5773, poniendo el prefijo de más 549. Bueno, y recordarle que todos los programas están subidos a la plataforma de cadornarock.com. Entran ahí, van a donde están los programas, apretan Alto Voltaje y escuchan el programa que quieren. También estamos en Spotify y en iVoox.com. Yo ya estuve en iVoox escuchando programas viejos, me cagaba de risa. Porque decía, mirá, pero tú dices que hablábamos peor que ahora, así que imagínate. Peor que ahora, pero, o sea, igual de boludo que ahora, pero más duro, ¿viste? Porque recién empezábamos. Claro. Entonces medio duro, ¿viste? No tan aflojado como ahora, que digo cualquier estupidez. En ese momento era todo serio, ¿viste? Nuestro Instagram, Alto Voltaje, así hablaba, ¿viste? Me cagaba de risa. Aparte ahora tenés una partner que te morís. Y bueno. Estás feliz. Qué sé yo. Nah, Nar no. Que te acompaña en la locura. Ah, una parte estúpida. Bueno, hay que ser un poco estúpido, un poco loco. No. Ah, sí, loco sí, estúpido no. Y sí, no, las dos cosas. Si no, no tiene gracia. Mira si es todo serio. No tiene gracia. No, tus amigos, si te escucharon, ¿no te dijeron que el estúpido ese que está con vos, las boludeces que dice, o te rebardea, o qué manera habla huevada? No te dicen nada. Se cagan de risa. Y bueno. Y si fuera todo serio, dirían, che, qué aburrido, loco, qué amargo. Digan algo. Claro. No, y se viene en cualquier momento el show del chiste. Vale todo. Vale todo. Vale todo. Ahora que sacaron el INADI, vale todo. Así vamos a conocer a la verdadera Victoria. Ay, no. Que la otra vez me contaste unos chistes que era para clausurarte de por vida. Así que vamos a hacer el show de chistes y bancatela después, ¿viste? Pero voy a buscar unos acordes para que no me crucifiquen. Claro, está bien. Bueno, del programa. Bueno, eso va a pasar igual, con el tiempo, en algún momento. ¿Arrancaste la búsqueda? No, pero siempre hay alguien, siempre se encuentra. Así como apareciste vos, puede aparecer otra. Ay, ya van, a ver, 1, 2, 3, 4 con vos que hacen el programa conmigo. Así que puede pasar cualquier cosa. Me aguantan 50 programas y se van, ¿viste? Uno me aguantó 19, el otro me aguantó como 70, otro me aguantó 10. Y vos por ahora vas 5, 6, no sé cuánto va. Te banco a muerte. No, pero ninguno se peleó conmigo, nada. Simplemente problemas de ellos. Problemas con sus esposas, sus maridos y esas cosas. Pero bueno, no pasa nada. ¿Qué sé yo? Te banco de mirar. Sigo. Desde antes de cuando me recepcionabas las bandas, el material, siempre la predisposición. Bueno, está bien. Está mintiendo porque no escuchó un programa de esos ni en pedo. Si le pregunto cuál es el bloque 8, no tiene ni idea. Si le pregunto el 7, tampoco. Si le digo, a ver, el del blues que haces vos, ¿qué número de bloque es? Me dice cualquier cosa, el 3, el 4, el 8, el 10, el 15. No sabe ni qué número de bloque es. Así que está mintiendo. Así que vamos a un tema como hacemos siempre y después vamos a empezar con el desarrollo del programa. Vamos a escuchar a la banda Gotthard con el tema Feel What I Fall. Don't wanna wake up from Bueno, y empezamos con las noticias. La noticia no es de ahora, lo que pasa es que no tenemos tiempo de poner todas las noticias acá y no tenemos tiempo de subirlas a un mismo programa, ¿no? Pero es de hace unos días. Journey, ¿lo tenés? ¿La banda? Sí. ¿Cómo no la vas a tener si tiene como 1000 años? Bueno, la canción Don't Stop Believing se declaró como la canción más grande de todos los tiempos. Le ganó hasta, por ejemplo, a la canción de Los Sultanes, Estoy saliendo con un chabón y a todas esas. Para que tengas una idea. Sí, más reproducida. Claro. La Asociación Estadounidense y la Industria Discográfica, más conocida como la RIA, informó que la canción se convirtió en un single certificado 18 veces platino. Esto significa que entre las ventas y otras formas de consumo, como el streaming, la canción alcanzó al menos 18 millones de unidades equivalentes solo en Estados Unidos, convirtiéndose en la canción más grande de todos los tiempos. Ante... ¿Solo en Estados Unidos? Claro. Antes de esto, la canción solo había sido certificada hasta cuádruple platino, que lo consiguió en mayo del 2013. En la década siguiente, la RIA no había otorgado ninguna certificación adicional al tema, pero estaba acumulando millones de ventas y reproducciones. El cantante Steve Perry se mostró emocionado e impactado y dijo: "Formar parte de un momento como este me hizo reflexionar sobre mis padres. Aunque los perdí hace años, me alegré mucho por ellos porque son la verdadera razón de todo esto. Mi padre era cantante y ambos eran muy musicales. Así que en nombre de mi madre y de mi padre, les doy las gracias a todos por tantos años de apoyo". Ahora viene lo que vamos a hablar nosotros. Esto salió por la cantidad de ventas que tuvo el single o las reproducciones en streaming, en YouTube, claro, en Spotify, qué sé yo. La descarga, seguramente. Claro, todo eso. Súper conocida. Sí, sí, es una súper canción. Terrible canción. Para mí no es la más grande. A ver, yo siempre dije, y no lo voy a cambiar porque no apareció nada que lo supere. Para mí la más grande, a mí no me importan los números. No me interesan los números. Yo digo lo que yo escucho. Y para mí la más grande de todas es Rhapsody of Bohemia de Queen, y nadie la va a superar. No me importa si vendió menos copias o se escuchó menos reproducciones. Para mí la mejor, porque yo digo siempre que no es la mejor canción de rock, Rhapsody of Bohemia. Para mí es la mejor canción de todos los tiempos de la música. Para mí es una genialidad esa canción. Sí. Para mí, es gusto mío. Capaz que vos me decís, y para mí la mejor canción, claro, para mí la mejor canción es... Innuendo me encanta, para mí es lo más. Bueno, es lo más. Está bien, bueno, pero... Pero no, no sé, si tengo que elegir una canción... No, yo no digo de Queen, puede ser cualquiera. Vos podés decir, si tengo... la que me gusta más, Mujer Amante de Rata Blanca, y está bien, cosa tuya, qué sé yo. Pero es cosa tuya, vos lo pensás. Te digo, si tengo que elegir una canción, no sabría cuál. Tengo muchas que... súper indecisa. Para mí la de Journey es una de las mejores, sí, es una canción espectacular, es buenísima, todo, letra, todo. En vivo era espectacular. Porque no está más ese cantante, por eso te digo yo era. Igual el que está es muy bueno, pero bueno, vos lo querés escuchar con el cantante original, la canción, ¿viste? Para mí, yo, Darío, para mí la canción más grande de todos los tiempos es Rhapsody of Bohemia. A mí no me importan los números, es como las críticas, ¿viste? Cuando te dicen, o vos no mirás una película porque las críticas por ahí, el diario La Nación dice que es mala, pero el diario Clarín dice que es bueno, y el diario Crónica dice que es bueno, y el otro diario, qué sé yo, El Día, dice que es mala. Entonces no le doy pelota, bueno, yo la miro y después opino. Ahí entra el criterio propio. A mí, por ejemplo, por eso, que estudio diseño, imagen y sonido, me hacen ver películas que están galardonadas, que no sé cuántos Oscar bien. Y qué sé yo, o las nominaciones que tienen. Y yo siempre digo, está todo bien, es un círculo cerrado de gente, como todos los jurados, que está bien, son maestros, tienen un montón de experiencia y de peso, pero no deja de ser un círculo de personas, ¿viste? Y va obvio también por el gusto. Más allá de la técnica, cuando uno ya sabe cómo son las cosas, Vos la técnica la ves perfecta, pero por ahí el tema de la película es una cagada. Sí, por eso entonces, te digo. Yo no me guío por esas cosas tampoco. Claro, yo tampoco. Yo tampoco, porque si no, no terminás mirando nada. Porque si vos me decís, che, Darío, ¿viste la nueva Mel Gibson? Sí, la vi. ¿Y qué tal? Una porquería. ¿Y qué, no la ves? No, mirala y después opiná. Porque capaz que para mí es una porquería y para vos es buena. Yo tengo ese problema con un amigo mío que le mando un saludo a Sebastián, que no concordamos con los gustos para nada, nunca. Viste, es uno de mis mejores amigos, pero no la pegamos con los gustos. A él le gustan películas. Un día él me dijo, fui al cine, lo que me cagué de risa con la película que vi. Y yo dije, ¿qué viste? Y me dijo, Los espantatiburones, casi lo mato. Viste, casi lo agarro del cogote. Claro, ¿qué me está cargando? Y bueno, claro. Él se caga de risa y para mí es una pelotudez. ¿Viste? Sí, tal cual. Entonces, cuando Sebastián me dice, mirate esta película, no la miro. No la miro porque no hay caso. No hay caso. No. La última que le hice caso, casi lo mato. Que fue hace como 2 años. No me acuerdo ni qué se trataba. Estaba el actor ese, el que hace de... ¿cómo se llama este chabón? No, ya ni me acuerdo. Un superhéroe. Como no le doy pelota a las películas de superhéroes, no me acuerdo. Iron Man. El actor de Iron Man. Bueno. Sí. Una porquería la película. Pero bueno, por eso, gustos son gustos, y el que opine esto, está bien que la galardonen por el tema de las ventas y todo eso. Así que bueno, no hay mucho más para hablar de esto, si no se nos va a hacer muy largo el programa. Así que vamos a escuchar el que es considerado, o es que galardonado como la mejor canción de todos los tiempos, que es la de Journey, Don't Stop Believing. Living just to find emotion. We'll be right back. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cari, soy cantante y guitarrista de la banda Siva, de Córdoba, Argentina. Estamos acá para compartirles algo de nuestra música. Vamos a estar escuchando dos temas, Lonely Satellite, que es un single que salió en el año 22, que la verdad que anda muy bien en vivo, a la gente le gusta mucho y tiene un videoclip que también tuvo muchísima llegada. Y después vamos a estar escuchando nuestro más reciente single, que se llama Safe Place, que tiene versión en castellano y en inglés. Esta es una canción que hicimos en colaboración, los Siva, con Noodle Boom, que es un productor y guitarrista de Buenos Aires. Nos pueden encontrar como Siva Rock, Siva R-A-W-K, en todas las redes sociales y también en YouTube, por supuesto, Instagram, Facebook, TikTok y todo lo demás. Muchísimas gracias y un gran saludo a la gente de Alto Voltaje. Ahí van. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. en Alto Voltaje. Esas baladas que hicieron historia. Muy bien, y estamos en el bloque de la balada, y la canción de hoy es High and Cow, que es una balada interpretada por el supergrupo norteamericano Damn Yankees, que fue lanzada como sencillo de su álbum debut homónimo en 1990. El tema alcanzó el número 3 en la lista Billboard Hot 100 de Estados Unidos, convirtiéndose en el sencillo más exitoso del grupo en términos de posición en las listas y ventas. La banda es conocida por su participación en bandas sonoras de películas de Hollywood, incluyendo Gremlin 2, La Nueva Generación. A pesar de su éxito inicial, la banda enfrentó desafíos con el cambio de tendencias musicales hacia el grunge y el rock alternativo en los años 90, lo que llevó a una disminución en el apoyo de las discográficas. En el año 92 lanzaron el segundo álbum, Don't Street, que también alcanzó la certificación de doble platino y cuyo sencillo homónimo se destacó durante los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Sin embargo, este álbum no logró el mismo impacto que su predecesor. Después de un intento de álbum que nunca se publicó, los miembros de la banda continuaron con sus respectivas carreras. Aunque hubo reuniones ocasionales, Damn Yankees nunca volvió a la prominencia de sus primeros años. El video musical de esta canción fue filmado en River Ridge, Luisiana. Narra la historia de un joven vagabundo y su novia involucrados en una serie de robos, lo que eventualmente lo lleva a convertirse en el objetivo de una persecución policial. La canción y su video capturan la esencia de la época y siguen siendo recordados como un clásico del rock de los años 90. Damn Yankees fue un supergrupo formado en Nueva York en el año 89. La banda estaba compuesta por Tommy Young, The Sticks en la voz y guitarra rítmica, Jack Blades de Night Ranger en la voz y bajo, Ted Nugent, conocido por su trabajo en solitario y como miembro de The Amboy Dukes en la guitarra líder y voz, y Michael Cartellón en la batería, quien más tarde se uniría a Lynyrd Skynyrd. Así que, dicho esto, acá en Alto Voltaje, en el bloque de la balada, vamos a escuchar la canción de Damn Yankees, High and Cow. It's a shame I've got to live without you anymore. There's a fire in my heart, a pounding in my brain, it's driving me crazy. We don't need to talk about it anymore. Yesterday is just a memory, and we close the door. I just made one mistake, I didn't know what to say when you called me just what to do when you call me baby. Don't say goodbye, say you're gonna stay forever. Oh, oh, all the way. Can you take me high enough? Can you fly me over? Fly me over yesterday. Can you take me high enough? It's never. Bloque de blues en alto voltaje. Y seguimos en alto voltaje. Hoy en el bloque de blues vamos a hablar de Arthur Big Boy Craypod. Una serie de grabaciones para diversas compañías y bajo diferentes seudónimos marcaron la aparición de Arthur Big Boy Craypod en la escena musical de los años 50. El cantante y guitarrista de blues dejaba atrás más de una década de duro aprendizaje y poco afortunadas experiencias discográficas. En 1952, Craypod ya tenía 47 años. Había nacido en 1905 en el seno de una humilde familia de Forest, Mississippi. Desde chico, Arthur cantaba en el coro de la iglesia, una constante en la carrera de casi todos los grandes de la música negra, y al mismo tiempo hacía los trabajos más dispares para contribuir con la subsistencia de su familia, que además de ser pobre, era bastante numerosa. A los 20 años, Craypod aprendió a tocar la guitarra sin saber una sola nota musical. Le bastaba con su intuición y su cada vez mayor amor por el mundo de las siete notas y por la tradición del blues. Sus progresos en el conocimiento de la guitarra fueron muy rápidos, tanto que a finales de los 30 ingresó en los Harmonizing Four, un grupo especializado en espirituales. Sin embargo, esta experiencia duró poco, ya que pronto Arthur actuaría en solitario en espectáculos nocturnos. En los años 40, él ya maduro y aún desconocido como músico, se trasladó a lo que se consideraba la patria del blues urbano, en Chicago, Pensaba con toda la razón que ahí tendría más oportunidades de conseguir el éxito. Y en efecto, fue escuchado casualmente por Lester Milrose, quien le dio la oportunidad de iniciar su carrera discográfica. Ahí realizó sus primeras grabaciones para la compañía Bluebeard. Años más tarde descubrió que la habían estafado con los royalties de sus discos. Mientras sus primeros discos empezaban a suscitar un cierto interés, Craypood emprendería una actividad concertística cada vez más intensa junto a grandes artistas como Elmore James, un bluesman 13 años menor que él, cuya experiencia artística había comenzado a principios de los años 30 en el estado de Mississippi y que en los años 50, aunque aquejado por graves problemas cardíacos, ya daría a la historia una obra maestra, que era Dust My Broom. O como Sonny Boy Williamson II, un gran cantante armónico, nacido en el año 1897, que procedía igualmente de Mississippi, que se había convertido en uno de los grandes maestros del blues tras una larga experiencia como One Man Band. Arthur Craypood, quien ya tenía varios hijos, siguió moviéndose en el norte y en el sur de los Estados Unidos, donde su familia vivía durante los años 40. Arthur Craypood, quien ya tenía varios hijos, siguió moviéndose entre el norte y el sur de Estados Unidos, donde vivía su familia durante todos los años 40. Entre sus hijos estaba Percy Lee, quien se convertiría en guitarrista y actuaría junto a su padre. En los 50, Arthur Big Boy Craypood pasó de una compañía discográfica a otra, grabando discos firmados con distintos seudónimos. Entre las canciones más populares de Craypood están That's Alright y My Baby Leave Me, que cantaba con su característica voz acompañándose a la guitarra con un estilo incisivo y lineal. Ambos temas fueron interpretados por Elvis Presley, quien precisamente con That's Alright inició su carrera discográfica en la Sun. El rey no tuvo problema en reconocer que la voz y el estilo de Craypood eran una enorme fuente de inspiración. Pero también otros temas, fruto de la fantasía de Arthur Craypood, encontraron su lugar entre los clásicos del rhythm and blues, el blues y el rock and roll, convirtiéndose en punto de referencia imprescindibles para varias generaciones de artistas. Basta pensar en Rock Me Mama o Minol Frisco, piedras miliares de la música de los años 50. En 1959, Craypood se trasladó a Nashville para realizar su álbum debut, Minol Frisco. Pero el cinismo y la avaricia del mundo discográfico, que le había robado parte de sus derechos como autor, lo ponían realmente enfermo. Así que durante unos años Craypood prefirió dedicarse exclusivamente a los conciertos. Solo en 1967 se dejó convencer para registrar Look on Yonders, al que siguieron Craypood's Mood de 1969 y The Row Bachman, grabado en Londres en 1970. En 1971, la RCA publicó The Father of the Rock and Roll, una antología de grabaciones de los años 40 y 50. Tres años después, el itinerario artístico y humano de Arthur Big Boy Craypood terminaba truncado por un infarto. Rock me, mama. Rock me slow. Rock me one time. Lord, before I go, I said, rock me, mama. Yeah, hey, rock me, mama. Now, rock me, mama, one time before I go. All night long, why don't you rock me? Takes you all I said, rock me, mama. Yeah, hey, rock me, mama. Now, rock me, mama, one time before you go. Give my poor heart ease. I said, rock me, mama. Yeah, hey, rock me, mama. Now, rock me, mama, one time before you go. If you rock crude of girl, you're gonna soon find it out. But just rock me, mama. Yeah, hey, rock me, mama. Now, rock me, mama, one time. For you, that's all right, no mama, any way you do, but that's all right, that's all right, that's all right, now mama, any way you do. Well, my mama, she done told me, papa told me too, the life you live in, son, now women be the death of you. That's all right, that's all right, that's all right now, mama, any way you do, yeah, man. I love that woman, but I got to let her go. But that's all right, that's all right, that's all right now, mama, any way you do. Babe, now if you don't want me, why not tell me so? You won't be bothered with me around your house no more. But that's all right, that's all right, that's all right now, mama, any way you do. otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje, solo rock and roll. Bueno, y estamos en el bloque del cover y el tema de hoy es In the Air Tonight, que es una canción icónica del cantante británico Phil Collins, lanzada como sencillo debut de su álbum solista Face Value en 1981. La canción es conocida por su atmósfera oscura y su famoso interludio de batería, que se ha convertido en uno de los momentos más memorables en la historia de la música pop. La letra de la canción refleja la angustia personal de Collins debido a su divorcio en 1979, y aunque muchos rumores han circulado sobre el significado de la letra, el propio Collins ha confirmado que se trata de la sensación de frustración y desamparo que experimentó durante ese periodo. La canción ganó popularidad tras ser utilizada en el programa de televisión Miami Vice, lo que ayudó a cimentar su estatus como un clásico de los años 80. El distintivo sonido de batería fue producto de un feliz accidente en el estudio, utilizando la función de revertir tal back de una mesa de mezclas, lo que resultó en un efecto de reverberación que definió el sonido de la batería en la década. La canción alcanzó el número 2 en la lista del Reino Unido y número 19 en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos, y su impacto en la cultura pop sigue siendo fuerte hasta el día de hoy. Y los que van a hacer el cover es la banda State of Mind, que se formó en el 2010 en Michigan. Es una banda de heavy metal conocida por su estilo duro y sin concesiones y su talento para elegir covers poco probables pero efectivos. La banda está compuesta por Corey Smith, Jay Gerhardt y los hermanos Matt y Mike Martin. Han ganado reconocimientos por sus versiones de metal de canciones populares, transformando éxitos de diversos géneros en poderosas interpretaciones de rock. Entre sus covers más populares se encuentran versiones de Carrie Whisper de George Michael, así como The Devil Went Down de Georgia, mostrando su versatilidad y habilidad para reinventar clásicos de la música. Su presencia en línea es notable, con un canal de YouTube que cuenta con 364.000 suscriptores y una serie de videos musicales que han acumulado millones de vistas. Además, su música está disponible en plataformas de streaming como Spotify, donde los usuarios pueden escuchar una amplia gama de sus trabajos. Su enfoque único en la música les ha permitido ganar una base de fans dedicada y un reconocimiento considerable en la industria musical. Así que ya dicho esto, vamos acá en alto voltaje en el bloque del cover a escuchar la canción de Phil Collins, In the Air Tonight, versionada por State of Mind. el temazo en vivo. Dio, Rainbow in the Dark. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola amigos de Alto Voltaje, los saluda desde la ciudad de Villeriza, Fabián, y de la banda Los Deltas. Actualmente somos Ramiro en teclas y voz, Sebastián en batería, Santiago en bajo y quien les habla en guitarra. Estamos en las redes como Los Deltas y en nuestro canal de YouTube y Spotify pueden escuchar nuestras canciones de nuestro EP Fuego Subfluvial y nuestro long play Latente. Le dejamos aquí dos canciones, La Frontera y Una Señal. Gracias amigos de la radio y un saludo a la audiencia. El gran guardián. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Muy bien, y estamos en el bloque acústico y el tema de hoy es Barracuda de la banda norteamericana Heart, que es un icónico tema de rock lanzado en 1977 como el primer sencillo de su álbum Little Queen. Conocida por su potente riff de guitarra, Barracuda es a menudo considerada una pieza clave del heavy metal. La canción fue escrita por los miembros de la banda, Ann Wilson, Nancy Wilson, Michael DeRozier y Roger Fisher, y producida por Mike Flaker. La inspiración detrás de la letra de Barracuda proviene de una experiencia negativa que las hermanas Wilson tuvieron con la industria musical, lo que se refleja en la intensidad y la mordacidad de las palabras. La canción alcanzó el puesto número 11 en la lista Billboard Hot 100 y ha sido versionada por varios artistas a lo largo de los años, incluyendo a Fergie para la banda sonora de la película Shrek III y por el elenco de Glee con Adam Lambert. Además, Barracuda ha sido interpretada en eventos en vivo por músicos como Jerry Cantrell, Dave Navarro, Duff McKagan, Rufus Wainwright, Carrie Underwood y Gritech Wilson, demostrando su perdurable popularidad y su influencia en la cultura del rock. La canción también ha aparecido en películas y programas de televisión, añadiendo a su legado como un himno de rock atemporal. La letra de Barracuda habla de un enfrentamiento con una figura denominada Barracuda, que puede interpretarse como una metáfora de los desafíos y la adversidad. A través de su música y letra poderosa, Barracuda de Heart sigue resonando con las audiencias, sirviendo como un recordatorio de la fuerza y la determinación en la cara de la adversidad. Heart es una banda que se originó en Seattle, formada por las hermanas Wilson, a principios de la década del año 1970, conocidas por su música influenciada por el hard rock, el heavy metal y la música folclórica. Heart alcanzó la fama en la década de 1970 con éxitos como Magic Man, Crazy on You y Barracuda. A lo largo de los años, la banda ha experimentado varios cambios en su alineación, pero las hermanas Wilson han sido una constante, liderando el grupo con su talento y pasión. Heart ha vendido más de 35 millones de discos en todo el mundo y ha tenido álbumes entre los 10 mejores en el Billboard 200 a lo largo de varias décadas. Su impacto en la música rock es innegable, habiendo sido incluidas en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2012. La banda también ha sido una gran influencia para otras bandas de rock norteamericanas. Ya contado esto, vamos a escuchar entonces la canción de Heart, Barracuda, en su versión acústica. We'll be right back. que marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a Alto Voltaje el superclásico. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Bueno, y estamos en el bloque del superclásico. Y el tema de hoy es Proud Mary, que es una canción icónica del rock estadounidense, escrita por John Fogerty y grabada por su banda Creedence Clearwater Revival. Fue lanzada como sencillo en enero de 1969 y se incluyó en el álbum Bayou Country. La canción alcanzó el número 2 en las listas del Billboard Hot 100 en marzo de 1969, convirtiéndose en uno de los 5 sencillos de Creedence que llegaron a esa posición. La letra de Proud Mary narra la historia de un trabajador que deja su empleo en la ciudad para embarcarse en un viaje por el río Mississippi, reflejando las costumbres y la vida del proletariado en el sur de Estados Unidos. La canción también fue notablemente versionada por Ike y Tina Turner en 1971, alcanzando el número 4 en el Billboard Hot 100 y ganando un Grammy en 1972. La influencia de Proud Mary en la cultura musical es extensa, con más de 100 versiones realizadas por diversos artistas, incluyendo una interpretación de Elvis Presley en su presentación de 1972 en el Madison Square Garden. La canción sigue siendo un símbolo de la música rock y un testimonio del talento de John Fogerty como compositor y músico. Recordemos que Creedence Clearwater Revival fue una influyente banda de rock estadounidense formada en el Cerrito, California, conocidos por su estilo único que fusionaba el rock con elementos de swag blues, country y folk. Creedence se convirtió en una de las bandas más emblemáticas de finales de los años 60 y principios de los 70. La alineación clásica de la banda incluía al vocalista principal, guitarrista y compositor John Fogerty, su hermano Tom Fogerty en la guitarra rítmica, Stu Cook en el bajo y Doug Clifford en la batería. Estos músicos comenzaron a tocar juntos desde 1959, primero como The Blue Velvets y luego como The Gulliguts, antes de adoptar el nombre de Creedence Clearwater Revival en 1967. Durante su periodo más exitoso, entre 1969 y 1971, Creedence lanzó una serie de sencillos que alcanzaron los primeros puestos en las listas, así como álbumes que se convirtieron en clásicos del rock. La banda también es recordada por su actuación en el legendario Festival de Woodstock en 1969, consolidando aún más su legado en la historia de la música. A pesar de su éxito, la banda se disolvió de manera conflictiva en 1972, después de solo 4 años de éxitos continuos. Tom Fogerty había abandonado el grupo un año antes y surgieron desacuerdos entre John Fogerty y los demás miembros sobre asuntos de negocios y control artístico, lo que llevó a una serie de demandas entre los ex compañeros de la banda. Los desacuerdos de John Fogerty con el propietario de Fantasy Records, Saul Sands, resultaron en más litigios y Fogerty se negó a actuar con los dos miembros sobrevivientes en la inducción de Creedence al Salón de la Fama del Rock en 1993. Así que bueno, acá en el bloque del superclásico de Alto Voltaje vamos a escuchar este temazo de Creedence Clearwater Revival, como lo es Proud Mary. Keep Bueno, y estamos en el último bloque de Alto Voltaje y recién con Vicky estábamos hablando de tatuajes, que me está bajando la caña por mis tatuajes y yo ahora le voy a bajar la caña por sus tatuajes. Porque claro, vos me estás bajando la caña, no sé por qué no te podés tatuar ahí, sí, sí. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Me está cargando. Bueno. Volvemos. Pará, no me puse los palmeras. Yo no puedo decir nada porque tengo uno de los Infection Grooves, te decía. Claro, vos tenés el brazo infectado para que los Infection. Me lo hice cuando tenía, no sé, 16, 17 años. ¿Y por qué? ¿Porque te gustaba el grupo? Claro, me rompía la cabeza, era muy fanático. ¿Y no te gusta más? Después. Sí, lo que pasa, viste, que también vos dejás de escuchar bandas para incorporar nuevas. Y bueno, pero el tatuaje se hace, pero el tatuaje se hace y queda de por vida. ¿Que te arrepentí forever de tenerlo? Forever, forever. Pero sí, no me lo sacaría, ¿eh? De hecho, ya que está muy abogado, me lo podría... Le pasas una lija y ya no se ve, ¿eh? Te lo lijas un poquito y ya no se ve, en serio te digo. Le paso el guante de foliación y se va a... ver, vamos a hablar de tatuaje. A ver qué tatuaje tenés, sacando los funky eso que no me acuerdo cómo se llaman. Infection. A ver, Infection. Y después acá, ¿Qué tiene una flor? Tengo una flor de loto, un pez koi. ¿Una flor de qué? De loto. ¿De loto? ¿Qué carajo una flor de loto? Y después tengo un dragón en la pierna. Claro, y bueno, ¿y por qué un dragón? ¿Qué significado tiene? Yo soy muy particular con los tatuajes. De hecho, el tatuaje para mí, si no tiene un significado, no sirve. Yo no me voy a tatuar. Una vez mi hijo se tatuó un astronauta. Le digo, ¿para qué te pone astronauta? Digo, porque me gustó el dibujo. Me dice, anda a cagar, bueno, le digo. A mí me pasaba eso, lo que te pasa a vos. ¿Qué significado tiene para mí? Hay gente que ve, no sé, algo en una revista y que, quiero este. Y como es algo que te queda de por vida. Aparte, hace muchísimos años, por los 2000, tatuaba. Yo. Sí, todavía tengo entendí. Las máquinas, todo. A mí me encantan, pero no te puedes tatuar, por lo menos eso pienso yo, ¿no? Todas las cosas que ves. Yo veo mucha gente que llena de tatuajes, sí. Que no ve, no sé. No sé si me... O soy yo, viste, que tengo que elegir bien. Entonces tengo tres nada más, que son dibujos que me encantan. Y dije, sí, esto sí lo voy a tener de por vida. Bueno, ahora, y lo sí, que quiero hacer obvio. Es el dragón de ciruelo, porque los dragones me encanta la mitología. ¿El dragón de qué? ¿De ciruelo? Sí, el artista plástico. Ah, no lo conozco. También Petropictos, y bueno, yo soy fan del chabón. Debes haber visto algún dragón de él, porque... Capaz que sí, pero yo de artistas plásticos no entiendo un carajo. No conozco a nadie. Hace también los petropictos, que son dibujos con las formas de las piedras, qué sé yo, pero no sabes el arte que hace ese tipo. Y hay un dragón particular que está sobre una piedra, gris, divino, que yo dije siempre me lo voy a hacer en la espalda grande con todo el mar furioso. En la frente, hacételo. En la frente no sé qué me puedo tatuar. No, ni loca. Veo chicas tatuadas en la frente y no me gusta. ¿Cuál es tu nombre? La cara. Mi nombre me lo voy a poner acá en el pecho. Ese tatuaje te tenés que hacer, el que estabas haciendo recién, metiéndote el lápiz en la nariz. Ese te debe hacer con esa imagen. Bueno, yo te digo lo que estoy viendo. Te saco la foto, ahí está. Te saco la foto y te tatuás eso. Claro. Bueno, mirá, yo tengo. Pará. Bueno, ahí lo ves. Ese lo viste. Sí, pero ese es cosa mío. Dibujo. Después tengo este. No sé si se ve. No veo bien. ¿Qué dice? Boca Juniors. No, Boca Juniors. Lo que pasa es que está al revés, me parece. Yo lo ves al revés. Está vos. Al revés. Después acá tengo. Uy, ¿cómo hago para doblar el brazo? Pará, ¿qué te pensás que soy? Acá tengo el cañón de AC/DC. Están muy buenos igual. Y después de este lado tengo. Pará, de este lado tengo. El primero que me hice, Little Ivy Rock, que se haga el rock. Después tengo. ¿Y solo, un cuervo, que es mi primo, que mi primo le decía al cuervo que fue a las Malvinas, entonces le hice el casco, un cuervo, las Malvinas, y hice 1982. Ay, qué copado, bueno, ese me gusta, con un significado el de, tremendo. El de la tapa del Illusion de Guns N' Roses, ahí, no sé si se ve. Sí. Y acá el reloj, que este sí, no sé cómo mierda, voy a mover el brazo para que lo veas. Te lo muestro al revés. Te lo muestro al revés. No sé, no sé cómo poner el brazo porque no, la cámara no me da. Ahí más o menos se ve. Bueno, está el reloj, la hora marca la hora que nació mi hijo y tiene la fecha en que nació. Qué bueno, qué copado eso. Litier Rivero fue el primero, porque no había nacido. Ah, sí, mi hijo había nacido, pero primero fue el de ICDC, después fue mi hijo. Y el de mi primo, el de mi primo, escuchá, el de mi primo, yo, el de mi primo, yo se lo iba a mostrar a él. Tenía pensado hacerlo, como le decían el cuervo. Que tengo una remera con el dibujo del tatuaje, me lo hice en una remera. Después te la voy a mostrar. Y se murió mi primo, le agarró un infarto y se murió. Y no se lo pudo mostrar, porque no me lo había hecho todavía. Yo estaba pensando en hacérmelo, hacerlo y decirle, mira, mira, boludo, me tatué un cuervo, qué sé yo, por vos, ¿viste? Oh, y no se lo pude mostrar. Y bueno, mala suerte, ¿qué va a hacer? Sí, sí, qué pena, bueno, qué lindo homenaje igual. Y bueno, tuvo una vida de porquería después de las Malvinas, ¿qué querés? Bastante vivió, porque tuvo unos quilombos que si tengo que hacer un programa entero para contarlo, ¿viste? Es tremendo. Y, pará, hubo más muertos después de la guerra que en la guerra. Hubo más que se suicidaron que en la guerra misma. Pero bueno, no vamos a terminar el programa así, amargando, ¿no? ¿Viste? No. Vamos a hablar de la porquería que sos vos de persona y esas cosas. Los tatuajes. Y ya hablábamos de los tatuajes. ¿Qué quiere? Para mí estás loca ponerte en la espalda, pero bueno, si te digo que le pones la espalda, ponete donde quieras, tu cuerpo. Ah, no hay nada más lindo que mirarme así en el espejo y ver la espalda con un dragón. Bueno, de este jabón de ciruelo con un yo siempre digo, esto mi mujer lo sabe, obviamente. A mí la parte que más me gusta de la mujer es la espalda, justamente. La veo tatuada y me da ganas de pegarle un castañazo en la cabeza. Le veo tatuada la espalda y me da ganas de matarla, sí. No me gustan las minas todas tatuadas. Que tengo tatuajes chiquitos, finoles, sí, pero todas tatuadas no. Pues si vos ves mi dragón, es grande. Sí, me imagino. Claro, primero que es más grande que tu pierna. No te entró casi el dragón. Pará, y vos sabés que no lo terminé porque lloraba de dolor. No podía aguantar. ¿Y para qué te lo hice entonces? Si llorás. No, porque me lo quería hacer. No, el que quiere ser este que le cueste. Obvio. Y bueno, jodete entonces. Pero dije, algún día lo termino. Y a mí me falta uno hacerme. Me falta uno hacerme. Que es uno de Pink Floyd acá, que es un dibujo que está copado, que es chiquito. Pero mi tatuador se quedó mocho, no sé qué problema tiene. Porque todos me los hice gratis, me lo hace un amigo mío. Y está que arranco, que no arranco, arranco, que no arranco. Bueno, está muy caro ahora, ¿viste? Entonces, claro, tengo que esperar a él, ¿viste? A ver qué hace. Bueno, escúchame, nos vamos a ir porque nos queda poco tiempo. Nos vamos a ir hasta la semana que viene, creo. Que ya no sé ni qué fecha estamos. Yo no sé ni qué día soy. Así que este programa va a salir el 20 y pico de marzo, pero no sé qué día, porque no sé qué día soy. Ah, hoy es 24. Así que va a salir. El 29 va a salir. Viernes 29. Bueno. Después para el 2 de abril vamos a ver si hacemos algo. Vamos a ver. Excelente. Si podemos. Si podemos, hacemos. Si no podemos, porque los muchachos están ocupados, ¿viste? Pero si podemos, vamos a hacer uno como hace 2 años que lo escuchó todo el mundo. Bueno, escúchame, nos vamos a ir con un tema. Al que le gusta la música del 80, nos vamos a ir con un tema de la banda Triumph que se llama Follow Your Heart. Mi nombre es Darío Bardín y al lado mío estuvo la señorita Victoria Lukianyuk. Y nos vemos la semana que viene con más Alto Voltaje. Chau.